Muy bien, también estamos en línea con Esteban del Campo. Así es. Que nos va a hablar de libros y le dejamos esta cortina también, porque este es el momento culto y tranquilo del programa. Después venimos con cosas peores. Esteban, ¿cómo te va? Buen día, Adrián, Laura, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Esteban, ¿con qué venís hoy? Vamos a hablar, yo no sé si te acordás, Adrián, que hace un tiempito estábamos preguntándonos por qué la gente no lee cuentos. Es cierto. Y yo creo que sería un género difícil. Sí. Pero es que creo que la gente no lee cuentos porque la gente no leyó a Horacio Quiroga. Caramba. Hace poquito, en mi cumpleaños, una amiga viene y me dice, mirá lo que te traje. ¿Cuándo cumpliste años? El 23 de octubre. ¡Ah! Bueno, ¡qué día! Fui a votar, me dijeron feliz cumpleaños de la mesa, todo. Todo, muy bien, bueno. Me trae el libro y me dice, mirá lo que te conseguí. Un libro que salió hace 2 semanas, se llama Cuentos Esenciales, es una antología de los cuentos de Horacio, los mejores cuentos de Horacio Quiroga. Yo tengo uno preferido, pero bueno, después te digo. Dale, buenísimo. Quiroga fue un escritor uruguayo, vivió mucho tiempo en Misiones, acá en Argentina. Tuvo una vida súper trágica. Su papá, en un accidente, se disparó una escopeta y se murió. Su padrastro y su esposa se suicidaron. Sus hermanos se murieron de fiebre tifoidea. Él se termina suicidándose, tomando cianuro. Entonces, esta vida trágica que él tiene se ve plasmada en toda su literatura. Escribió obras de teatro, escribió poemas, crónicas, publicó muchas crónicas en La Nación. Pero por lo que se hizo conocido fue por los cuentos. Estábamos en una época en donde, esto es principio del siglo XX, el 1910, una época en donde en la parte de arriba del continente, Edgar Allan Poe estaba cambiando la forma de escribir cuentos. Bueno, nosotros en el sur lo teníamos a Horacio Quiroga, que se hizo conocido mundialmente como el mejor cuentista hispanoparlante. Él tiene mucha influencia de Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, de Kipling. Él tiene su propio libro de cuentos de la selva. Y lo interesante que tiene este libro, esta antología de cuentos esenciales, es que reúne lo básico para entender y para saber quién fue y por qué fue tan importante Horacio Quiroga. Su narrativa la podríamos encerrar en 3 grandes grupos que tienen que ver primero con los cuentos que hablan sobre la naturaleza, después los cuentos más románticos y finalmente los cuentos de terror, que son lo mejor que tienen. Dentro de lo que son los cuentos que hablan de la naturaleza, en este libro hay, por ejemplo, un cuento buenísimo que se llama La Deriva, que cuenta la historia de un tipo que nada, lo muerde una víbora, piensa que no le pasa nada, va a su casa, le dice a la mujer, che, bueno, dame un poquito de caña a ver si se me pasa el dolor, pero el dolor se hace más insoportable, no puede más, va a agarrar una balsita, se va al río y se interna en el río buscando ayuda en sus vecinos. Esto le sirve a Quiroga para contarnos la vida de los ribereños y de cómo los vecinos se acercan a él, lo ayudan, no lo ayudan, los animales. Y después tenemos los cuentos que son más de amor. Igual hay que entender que Quiroga no vamos a tener finales felices, no va a haber. Claro. En ninguno. Son trágicos, son cuentos trágicos. Es con el que abre esta antología que se llama Una estación de amor, que es un cuento divino, porque además es autobiográfico. Quiroga, el primer amor de Horacio Quiroga fue una muchachita uruguaya, loco, perdidamente enamorado, ella también de él, pero el problema era que ella era judía y él no. Y los padres de ella se negaban a este encuentro y terminaron por separarlo. 100 años atrás. 100 años atrás. Entonces, esto él lo plasma en esta historia, en Una estación de amor, que es un cuento que está dividido en estaciones. Empieza en primavera y termina en invierno. Y en cada estación va a ser un marco de un momento en la vida de 2 personajes, un chico y una chica, que se enamoran pero que sus padres están peleados. Entonces, en estas poquitas páginas lo que vamos a poder entender es no solo a los chicos lo que les pasa, lo que pasa entre ellos, sino lo que pasa entre las familias también, y por qué terminan como terminan. Y finalmente los cuentos de terror, que son lo mejor. Y además tiene algo, Quiroga, que gusta mucho a los chicos. Yo no sé si ahora, pero al menos en mi época, todavía nos hacían leer en la escuela obligatoriamente algunos de estos cuentos. Por ejemplo, hay uno que se llama La gallina degollada, que es terrible. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela en la primaria, hace muchos, muchos años, décadas te diría. No tanto tampoco. Sí, tenía que leer Horacio Quiroga. Yo, que no sé, 10 años más o menos, también leíamos. Y me pasó algo muy curioso, porque después de leer uno de los cuentos, busqué en YouTube a ver si había alguien que había subido algo. Ustedes no saben la cantidad de videos de pibes de 10, 11 años, que se ve que en el colegio las maestras le dijeron, bueno, hagan un corto en base a este cuento, pero buenísimo, ¿sí? Una calidad buenísima. El cuento se llama El almohadón de plumas. Ay, ese es mi cuento preferido. ¿En serio? Sí, te juro, es impresionante. De Quiroga, ¿no? Obviamente. Me gusta mucho el género terror a mí. Sí, el mejor cuento de Horacio Quiroga. Es una pareja que se casan, se van de luna de miel, y la mujer empieza a estar mal, se enferma. Entonces van los médicos y dicen, no, bueno, esta chica tiene una anemia muy muy grave, pero no sabemos por qué. Entonces dicen, bueno, reposo. Entonces la chica se va a la cama y pasa 5 días y 5 noches postrada en una cama, y durante ese tiempo el cuerpo cada vez se va desvaneciendo más, cada vez le duele más todo, hasta que se muere. Se muere, sacan el cadáver y la mucama va a arreglar el cuarto para acondicionarlo, y ve que en la almohada hay 2 puntitos de sangre. Van hasta la cocina, abren ese almohadón de plumas, saltan todas las plumas, y había un bicho gigante que se había tragado toda la sangre de esta chica durante esos 5 días y 5 noches. Ah, terrible. Es terrible, te deja así. Son 2 páginas, catatónica. Nada, ¿eh? Es más, si no pueden comprar el libro, en internet están todos los cuentos, pero lean este cuento, El almohadón de plumas, lo encuentran en cualquier lado, es buenísimo, son 2 páginas, nada. Nada, se lee rapidísimo. Esteban del Campo, con sus excelentes consejos literarios. Gracias, Esteban, buen fin de semana. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Chao.